podría adelantar mi regreso para el día viernes seguramente, pero todo depende de lo que decide la familia. En esto quiero que ellos tengan la absoluta libertad de decidir lo que van a hacer. La figura de él está indisolublemente vinculada a la recuperación democrática de Argentina luego de la dictadura más trágica que tuvimos los argentinos. Un hombre con muchas convicciones, un hombre que defendía a rajatabla lo que él pensaba, sus ideas, sus convicciones, y esto es total y absolutamente valorable.